¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 21 de marzo, viernes 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez, ¿no? Es Así es. por eso el lunes de esta semana tuvimos puentazo. Pero bueno, quédese con nosotros, estamos en la emisión número 5187 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico de este programa en el radio. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión en la conversación de esta noche. Y me acompañan en la conversación Laura Alcalá y Aranza Aruesti, a quien saludo. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Buenas noches, pues un saludo a ustedes, a tu audiencia y feliz día de la. Es el inicio de la primavera también, no solamente el natalicio de Benito Juárez, ¿no? Ah, creo que sí, 21 de marzo. Inicia la Sí. primavera. Una primavera, así es. Así es. Pues un gusto saludarte, Alanza, un gusto estar aquí contigo, Robert, y un gusto saludar a toda la audiencia, pues que les esperando que les guste este tema, que siempre Aranza nos trae temas de interés y hoy no es la excepción. Y pues bueno, este tema que nos trae el gran negocio de los llamados vendehumos. Sí, los famosos vendehumos, ¿no? A ver, De cuéntanos hecho, primero que nada qué significa este término. bueno, pues ya sabes, es un término así como muy, muy coloquial y bueno, ciertamente bastante despectivo, ¿no? Pero se le aplica a las personas que prometen y generan unas expectativas muy altas, pero al fin de cuentas, pues como mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Entonces, literalmente están vendiendo humo porque están intentando vender o logran vender muchas veces algo que es intangible y no tiene un valor real, ¿no? Entonces, siempre generan mucho escándalo y les gusta estar en redes y vender cursos y hacer conferencias y todo, pero ya a la hora que te das cuenta, pues, ¿qué te vendieron? Nada, nada, ¿no? Entonces, hacen Bueno, no asesorías. todos, ¿no? Hay muchos que dan conferencias y que son muy buenos y muy famosos. Un Anthony Robbins, un Robert Kiyosaki, un etcétera. O sea, Pero esos no son vendehumos, o sea, si no, realmente tú no. sacas algo sustancial de sus conferencias y si aprendiste algo, si te sirve y tiene aplicación práctica, no son vendehumos. Vendehumos son como aquel que se hizo muy famoso y muy viral, el tal Carlos Muñoz, no sé si se acuerdan. No, Él daba ni sus lo conocí. conferencias y del éxito y sé millonario en una semana y ya sabes, ¿no? Y pues la gente que iba a sus conferencias finalmente se dio cuenta de que era literalmente un vendehumos, que no tenía ninguna sustancia, nada importante que decir, sino era puro show y puro bla bla bla. Entonces, esos son los Sí, que vendehumos, ¿no? tienen un poder de oratoria muy efectivo, ¿no? Que tienen Sí. Sí, un sí, sí. Alex Day, también era el que hablaba, vendía de ventas, ¿no? Yo ese sí Hay lo sí, pero no escuchaba. era vendehumos. Ese Alex, sí sí, ese es entusiasmaba. bueno. Pues sí, pero pues ok, o sea, entusiasmar y ya, pues tampoco es así como muy, porque pues No, bueno, ah, sí, no, déjame nada. decirte, Era hay motivacional. muchos conferencistas que son motivacionales, ¿no? Y bueno, pues lo que te venden es ese momento de motivación agradable, ¿no? Ajá, y sales todo inflado y lleno de motivación y todo. Llegas a tu casa y dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué me qué qué qué aprendí? ¿Qué pasó? Me motivé, pero pues por un ratito. O sea, el chiste es que de verdad pueda sacar algo en concreto, un Bueno, pues te aprendizaje. motivó, pues eso es importante, ¿no? A lo mejor esa motivación te sacó de la depresión. Un Claro. ratito y después vuelves a caer en lo mismo Ah, bueno, porque no hay ese, sustancia. pero ese ya es tu bronca, no es bronca del que te motivó. Pues sí, ¿no? No, no, y ese que te motivó gana millones de dólares en lo que tú vuelves a tu depresión porque además ya pagaste. No, Entonces, bueno, es es... que, espérame, nunca hay garantía en eso. Digo, hasta te lo dicen ellos, ¿no? O sea, esas conferencias no te garantizan si no haces lo que exactamente ellos te dicen que hagas, ¿no? Porque si vuelves a tus mismas rutinas, pues claro, vuelves a caer en la depresión y Pero pues... no solamente conferencistas, o sea, hay gente que vende cursos, hay gente, bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos Ah, okay, claro. de algunos vendehumos que son así muy famosos. Es más, me voy a ir a la parte donde están algunos, que de hecho han hecho películas, han hecho series, han hecho documentales de estos que realmente se volvieron muy famosos, ¿no? Como por ejemplo este que se llama Jordan Belfort, que era el lobo de Wall Street. Pues ese Sí. hasta hicieron película, ¿no? Sí, sí, sí. Con Leonardo DiCaprio y todo. Sí. Entonces, él prometía grandes rendimientos financieros, Sí. y todo así como muy inmediato en la compra de acciones baratas. Y entonces los manipulaba emocionalmente, sobre todo a los inversionistas novatos, y pues era súper carismático y tenía técnicas de venta muy agresivas, porque eso siempre tienen, que son así como muy, su manera de ser es así como muy agresiva, muy escandalosa, ¿no? Entonces, pues la gente se va como enrollando en su asunto, ¿no? En su idea. Entonces, creaba un ambiente de lujo y éxito alrededor suyo, pues para que otros quisieran imitarlo, ¿no? Pero pues todo resultó ser una estafa financiera masiva y terminó en prisión. Luego, Bueno, ahí hubo... tienes, hablando de fraudes financieros, el que mantuvo un sistema Ponzi, que es ese piramidal, por 50 años y hasta que llegó la crisis del 2008, Así creo, es. económica, lo cacharon, ¿no? Pero Sí. llevaba 50 años con Sí. ese sistema Ponzi y también fue a dar al bote. Oye, pero Sí, mucho. 50 años y multimillonario. Imagínate. Pues imagínate. Y luego había otra mujer que se llama Elizabeth Holmes, que era la fundadora de una empresa que se llamaba Theranos, que ella aseguraba haber creado una tecnología muy revolucionaria, capaz de hacer un análisis de sangre completos con una sola gota, una gotita de sangre, y sacaba un supuesto montón de resultados, ¿no? Entonces, ella aparentaba ser una autoridad en el tema y usaba lenguaje así muy técnico y complejo como para confundir, ¿no? A la gente que no sabía realmente tanto. Y se rodeó de nombres importantes, de inversionistas muy famosos para dar credibilidad a su proyecto. Pero resultó también ser una estafa millonaria y la condenaron por fraude. Entonces, tampoco funcionó. Y hay otros influencers, como uno que se llama Tai López, que supuestamente es el gurú de los negocios, ¿no? Y entonces se hacía videos con sus Lamborghinis y vendía cursos de cómo ser exitoso y alcanzar la riqueza rápidamente. Pues eso es lo que hacía, ¿no? Pero pues al final muchos consideraron que su contenido, el contenido de sus cursos, pues era muy básico, ¿no? Y no tenía profundidad real, no tenía sustento, no tenía algo que realmente la gente pudiera aprender y aplicar en su día a día, ¿no? Y mucho menos para comprarse un Lamborghini en 2 semanas, ¿no? Entonces, Bueno, pues como ahí ese hay tienes a muchos, ¿no? los de la escuela Dianética, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta casi religión? La Ay, no sé cuál. Dianética, sí, cómo Ah, no, sí, muy y también grande. ellos. Y eran un montón, además. Y están los de Nexus también. O Sí, sea, o sea, hay siempre ha un habido montón esas. Bueno, de yo me acordé estafadores. del famosísimo Merolico de Plaza. Pásele, animal del demonio, aquí tengo la medicina maravillosa, progresiva y generosa Sí. para usted y toda su familia, ¿no? Esos Sí. merolicos, pues, Sí. existen, yo creo, todavía en las Sí. plazas, en los pueblos. Sobre, yo me acuerdo allá en la Ciudad de México, en Coyoacán, estaban esos merolicos muy, muy avezados y se les juntaba la gente y le compraban su pócima Y maravillosa, acababas ¿no? comprándole porque ya El estabas todo merolico, mareado. sí, y además porque eran las últimas. Pero no eran vendehumos, realmente te daban una pócima. Pues O sí, sea, pero que no servía de nada, que era agua con dulce. ¿Cómo no a van a veces. ser vendehumos? Pues eran merolicos, claro. No servían de Merolicos. nada, pues sí. Ajá, ¿Eh? exacto. Entonces, pues, Pero así es. bueno, interesante el tema, amigos, no se me vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y pues a recibir la primavera, ¿no? Ya, yo cuando salgo a caminar en las mañanas, ya los pájaros andan todos alborotados. Así de que bienvenida a la primavera. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con ello, déjeme decirle, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y ya viene la novena tienda de Aditimper. Hay que estar pendientes para la inauguración. Contacte con los especialistas, ellos incluso le pueden hacer la chamba. Son verdaderos especialistas en aislantes térmicos e impermeabilizantes y es la temporada de hacerlo antes de que lleguen las lluvias. Así es de que contacte con los especialistas aditimper.com.mx, que déjeme decirle en su tienda virtual. Pues le pueden llevar los productos a la puerta de su casa, lo puede comprar en diferentes formas, tienen entrega ya a nivel nacional, así es de que Aditimper construyendo confianza. Contáctelos www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, me acompaña Laura Alcalá Oliver y Aranza Aruesti con este tema de los vendehumos. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues Aranza, síguenos contando de estos temas de vendehumos. Bueno, también hay vendehumos, por ejemplo, aquí se ha dado mucho en Yucatán de terrenos, te prometen un terrenito, ¿Qué terrenos es ese? te prometen, no, y efectivamente tal vez sí existe el terreno. Pero para que llegues al terreno, pues no hay calles, o sea, no hay manera de llegar, ¿no? O sea, lo puedes Sí. ver desde el satélite y algún día lo vas a poder ocupar o vender o volver a vender o ver qué hacer, ¿no? Esa es Sí, una. son Y la abiertamente otra, estafadores. exacto, o de repente te venden, ay, no, pues es que vamos a tener tremendo complejo y va a tener un lago y va a tener la casa club y te muestran ahí un desarrollo padrísimo y a la mera hora No no pasa hacen nada. nada porque no Ay, se vende, porque no logra vender o bueno, en fin. Imagínate. Sí hay que tener mucho cuidado. Bueno, creo que esto sí cabe en la categoría de vendehumos, Aranza, ¿o qué onda? Pues yo diría que esos son abiertamente estafadores, ¿no? Defraud, delincuentes, ¿no? Porque te voy a decir una cosa, la diferencia es que los vendehumos no son ilegales, o sea, ellos no están haciendo nada que esté penado por la ley, o sea, es tu problema si te lo crees, es tu problema si sales así como bien motivado y luego no te sirve de nada. Ese es tu problema. Si tú compras, tú puedes libremente comprar uno de sus cursos o lo que sea. Y no es, o sea, es que en realidad es la gran diferencia con uno que se dedica a estafar, a defraudar a la gente, ¿no? O sea, los vendehumos simplemente están vendiendo algo que, pues, que no es tangible, que no sirve de nada, ¿no? Pero pues no, o sea, por decirlo así, no te están estafando, o sea. Tú eres el que voluntariamente les compras el sueño, ¿no? La fantasía. Entonces, ahí está la diferencia. Y mira, lo que tienen los vendehumos para atrapar a sus víctimas son, primero que nada, promesas exageradas, o sea, Claro. soluciones mágicas, ¿no? A los problemas. Gana $10,000 al mes, desde tu casa en 30 días, o pierde 40 kilos sin esfuerzo, nada más comiendo panecito o lo que sea, o compra mi libro donde te voy a decir qué tienes que hacer, y pues no sirve de nada, ¿no? Luego también, bueno, se basan o se agarran de la impaciencia y la necesidad urgente que tiene la gente de tener resultados, ¿no? O sea, de volverse ricos, de bajar de peso, de estar motivado también, ¿no? En fin, de ahí se agarran. Luego te presentan pruebas falsas, o sea, traen testimonios, te presentan testimonios entre comillas de gente que supuestamente tuvieron mucho éxito con sus cursos, con sus conferencias, con sus libros, como sea, con sus métodos, ¿no? Pero Pues son, sí, siempre cargan paleros, ¿no? sí, y esos paleros, pues son, o están inventados, o están exagerados, o de plano les No, pagaron pues para que están dijeran pagados, algo, pues ¿no? son paleros. Exactamente, exactamente. Entonces, también pues les gusta presumir un estilo de vida que en realidad no tienen, o aunque lo tengan, o sea, lo tienen ellos, pero es muy difícil que con sus métodos tú llegues a tener lo mismo que ellos, ¿no? Bueno, también fingen tener una autoridad absoluta en el tema del que se trate, ¿no? Se sienten así como expertos, como gurús, como coach certificado, y nadie sabe más que ellos, ¿no? Entonces, Como Mesías. una especie de entonces, pues igual compran seguidores, likes para parecer más influyentes de lo que son. Luego te manejan mucho lo que es el marketing de la escasez, o sea, frases como aguas, porque estos son los últimos tres lugares para mi conferencia, entonces la oportunidad es única y tienes hasta las 12 de la noche del día de hoy para que puedas acceder, o ya tenemos muy pocos ejemplares, entonces nos tienes que pagar ahorita porque si no ya valió, ya. Ya no fuiste el elegido por los dioses, ¿no? Entonces, pues te entra más la prisa, ¿no? Y te apresuras a tomar decisiones normalmente terribles, ¿no? Bueno, pues ese marketing de escasez es Sí. también en el merchandising, ¿no? Sí. O sea, que las ofertas nada más para hoy y el precio está a lo mejor tres veces alzado, pero solamente nos quedan tres, ¿no? Pero bueno, Sí, esas han sido estrategias de marketing, sí, sí. en el merchandising, ¿no? Sí, pues en eso se basan también los vendehumos. No creas que están inventando el hilo negro, o sea, usan las Claro. mismas herramientas que se usan para el marketing y así van atrapando a sus víctimas, ¿no? Pero pues también otra cosa es que dan información incompleta o confusa. Usan términos así que es que muy técnicos, frases rimbombantes, y parecen como si supieran más de lo que realmente saben, ¿no? Ofrecen algunos datos vagos, muy difícilmente se pueden comprobar. Luego, pues utilizan esa presión emocional que te dice, no, es que la verdad es que no has querido entrar al curso porque no crees en ti mismo, no confías en ti, en tu potencial, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que no quieres el éxito con tantas ganas, no. Ah, yo creo que no es para ti. Y entonces les pues, entra el complejo, ¿no? La culpa a las personas y pues entran, ¿no? Luego pues juegan también con tu autoestima y te hacen sentir que el problema pues eres tú, o sea, tú eres el loser que no quiere superarse, ¿no? Y luego a veces utilizan un sistema piramidal encubierto y hacen que las mismas víctimas vendan el producto o curso o lo que sea a otras personas y se vuelva así, tal cual, piramidal, ¿no? No, pero bueno, ahí están los sistemas de networking, ¿no? Ajá. Que no son pirámides, que son verdaderos sistemas de venta directa, ¿no? Pues ahí Sí, no tienes está mal, lo no que está mal. El pro... era, ¿cómo se llamaba? Amway, o lo que es Sí. las que vendían hasta, había señoras que vendían, Avon, ¿no? Sí, y sigue existiendo y no es un Claro. mal método, ¿no? Para nada. El problema es cuando vendes humo, Pues sí. ¿no? Ese es el problema. Pues si vendes productos que valen la pena y que están ahí y que te sirven, pues qué importa que sean productos de limpieza, productos de belleza, de salud, qué importa. Ahí están los productos, ¿no? Claro. Pero Entonces, bueno, interesantísimo el tema de los vendehumos. Yo la verdad no había escuchado esa frase no, de ni yo. vendehumos, pero bueno, interesante, Aranza. Laura, si me lo permiten, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos este viernes, gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y a cuidarse, amigos, ahí viene el calor, viene la Semana Santa, vienen vacaciones, así es de que hay que cuidarse sobre todo del calor. Esta temporada de calor va a ser otra vez con temporadas, digo, calores extremos, ondas de calor extremo. Pero bueno, me acompaña aquí esta noche Laura Alcalá Oliver y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, para recordarle a nuestros amigos de la audiencia la importancia de contar con un seguro, pues un seguro de gastos médicos mayores. De verdad, la tranquilidad que te da un seguro de gastos médicos mayores es definitivamente un alivio, ¿no? Porque muchas veces el solamente pensar que tengas una enfermedad de gravedad o que tengas una cirugía pendiente, pues estás viendo qué tienes que vender para poder pagar esa cirugía. Entonces, lo importante de contar con estos gastos pagados, pues eso te lo permite contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y pues bueno, la ventaja que hoy tenemos en México es que hay varias compañías de seguros que te ofrecen diferentes alternativas y que se puede ajustar de acuerdo a a cuánto quieras tú gastar. Obviamente, dependiendo de lo que tú quieras invertir en eso, pues será la cobertura que tendrás. Pero siempre, siempre vale la pena tener algún tipo de seguro de gastos médicos. Hay que recordar que hoy en día, pues existen los gastos médicos indemnizatorios. ¿Qué significa esto? Que te indemnizan una cantidad específica dependiendo del diagnóstico de enfermedad que tengas o accidente que sufras O hay otros seguros de gastos médicos que son los mayores, que ahí es donde te cubren tanto la hospitalización como todos los medicamentos o tratamientos fuera del hospital. Y por último, hay unos seguros que son solo hospitalarios, quiere decir que solo cuando estás hospitalizado entran en función y pagan lo que fue la cuenta del hospital junto con los honorarios médicos de cirugías, etcétera. Entonces, pues nunca está de más contar con este respaldo. Acérquense en Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9994-100170. Nos puedes encontrar en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí está, hágale caso a Laura y como siempre se lo recomiendo, la asesoría, la cual es fundamental para tener el seguro correcto, pues hágalo, márquele a Laura, échese una platicada con ella. Y bueno, regresamos aquí, estamos con Laura Alcalá y Aranza Aruesti y estamos con este tema que nos trajo Aranza, los vendehumos. Sí. ¿Y con qué seguimos, Aranza? Bueno, pues ahí está el ejemplo. Laura no es vendehumos porque te está vendiendo un seguro, ¿no? Sí. O sea, malo que te diera toda la asesoría y todo, y luego quién sabe qué te vende, ¿no? Ahí está, pues es algo concreto. Ahora, pues, ¿cómo puedes evitar caer en manos de un vendehumos? Pues lo primero es desconfiar de las promesas demasiado buenas, ¿no? Si es demasiado fácil, rápido, perfecto y gana miles sin esfuerzo y el éxito garantizado en un mes, pues sí, ya tienes que ir prendiendo los focos rojos, ¿no? Tienes que preguntarte si es realista, si funciona para cualquiera o solo para unos pocos casos aislados, ¿no? Entonces, lo primero es, como te digo, es desconfiar de las promesas demasiado buenas y rápidas. Después, pues tienes que investigar la trayectoria real de ese vendedor, ¿no? ¿Tiene casos verdaderamente verificables? ¿Ha logrado realmente lo que promete? ¿Puedes buscar información externa, opiniones en foros, reviews en sitios independientes? Pues obvio no solamente en sus páginas o redes. Ahora es muy fácil buscar información de todas las personas, ¿no? En las redes sociales. Luego, pues tiene empresas registradas, tiene publicaciones reconocidas, trabajos previos comprobados. O sea, también tienes que investigar muy bien quién es esa persona que te está vendiendo lo que sea. Y también tener mucho cuidado con la presión emocional, ¿no? Si empiezas a escuchar frases como, solo hoy, esta es tu última oportunidad, y si no compras es porque no crees en ti, pues ya te puedes imaginar que te están manipulando, ¿no? Están tratando de pegarte en tu misma urgencia de salir adelante de algún problema, o están atacando tu autoestima. Entonces, no debes nunca tomar decisiones bajo presión, sino que tienes que pensar muy bien qué es lo que vas a hacer. Luego pide pruebas concretas, o sea, pedir testimonios con nombres completos, casos detallados, resultados medibles. O sea, yo sí creo que soy de la idea de que, a ver, bueno, ¿quién tomó tu curso? ¿Me puedes dar su número de teléfono o su WhatsApp, lo que sea, para preguntarle realmente cómo le fue, quién es, todo eso? ¿Se muestran datos reales con contexto, o solamente son frases motivadoras y fotos con lujos y todo eso, ¿no? Sino realmente que tú sientas que hay un sustento, que hay algo real que te están vendiendo, que te están ofreciendo, ¿no? Entonces tienes que revisar también si la oferta es tiene un valor real o es solo el anzuelo para llevarte a un producto caro, porque luego así es, te enganchan con algo que es gratuito, ¿no? Y de ahí te das cuenta de que te quieren vender algo realmente caro y mucho más más extraño, ¿no? Entonces, como que te van llevando, te van llevando. Tú te enganchas, te la crees y estás dispuesto ahora sí a soltar dinero de verdad, ¿no? Entonces, si ya ves que te están queriendo vender un curso más caro, quizá un libro, un seminario, etcétera, como que dices, porque a veces te enganchan diciendo, toma esta plática gratuita, no pasa de ahí, o sea, tú ahí vas a aprender y vas a sacar mucho provecho y todo, pero cuando acaba la plática, entonces ya te enjaretan los libros o el curso o lo que sea, ¿no? Entonces ahí ya tienes que empezar a sospechar, porque no era lo que te dijeron desde el principio. Como te digo, pues tienes que consultar pues, las opiniones de otras personas que hayan ido a sus conferencias o que hayan comprado sus libros. Como te digo, es muy fácil entrar a las redes sociales y preguntar qué es lo que la gente opina de tal persona, de tal curso, de tal programa, de lo que sea, ¿no? Entonces, ahora sí, también. Si tú ves que hay gente que se empieza a quejar, o es muy fácil, ¿eh? Luego, luego la gente empieza a quejarse y empiezan a decir que pues la verdad es que los estafaron con el curso o no les ha servido de nada o ya se metieron y no les está pareciendo que esté bien lo que están diciendo, ¿no? O que llevan un año haciendo los ejercicios y cada día están más gordos o no sé, o sea, es que realmente lo puedes, de veras, o sea, hay gente que te dice, pues no me ha funcionado, pero es que debe ser que debo de esperar más tiempo, debo ser paciente, no, o sea, te vendieron una cosa que no existe, que no está bien, ¿no? Pero pues ya te clavaste, porque como es un influencer, pues se las crees. Normalmente creemos todo lo que vemos en las redes, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con eso y hay que tener un poco de pensamiento crítico, ¿no? Paciencia sobre todo, o sea, las cosas no se resuelven de la noche a la mañana, ni se baja de peso, ni se hace uno millonario de la noche a la mañana, o sea, tienes que irte con calma, ¿no? Y tienes que controlar tus emociones. Esa es la mejor vacuna contra los vendehumos, la paciencia y ser realmente críticos a la hora de ver qué es lo que te están queriendo vender. O sea, ellos normalmente lo que van a hacer es venderte atajos, ¿no? Y te van a hacer promesas que no, si te pones a ver, no las vas a poder cumplir así. O sea, ¿cuántos vendehumos vemos en las redes de que te prometen mil cosas, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado de a quién le crees y a quién no. Entonces, una manera es hacerte preguntas concretas o hacerle preguntas a la persona que te está queriendo vender eso, hacerle preguntas como qué resultados prometes, ¿no? Y en cuánto tiempo. Entonces, o sea, no solamente que me enseñes tus autos de lujo, tus viajes, tus frases motivadoras, sino quiero ver si lo que tú estás vendiendo tiene manera de verificarse, cuál es el estudio que confirma que lo que tú me estás vendiendo es real, ¿no? En fin, ¿no? Pues sí, tienes mucha razón. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Amigos, nuestros amigos de Bester Consultores Vester Consultores, como saben, es un despacho de consultoría que tiene más de 30 años. Ellos se comprometen a llevarlo a niveles de desempeño superior en su empresa, en su organización, a través de los enfoques estratégicos del negocio y de las estrategias de calidad, políticas de calidad, mejora de la calidad de sus operaciones y sus servicios, que es toda una filosofía de vida dentro de las empresas, el entrar a estos modelos de calidad que Vester Consultores tiene. Y Vester Consultores viene aquí los jueves, normalmente está con nosotros, con clientes, con empresas, en este caso como Procer. Procer es una de las constructoras que ha trascendido fronteras, incluso a nivel internacional, una constructora 100% yucateca, con más de 30 años que han realizado construcciones de obra dentro y fuera de la República Mexicana, adaptándonos a las necesidades del cliente sin importar la distancia. Y la verdad que pues ellos han llevado a cabo construcciones a nivel de vías de comunicación, han ya creado hoteles, la verdad que tienen una cobertura a nivel nacional muy grande y muy fuerte y han hecho obras espectaculares. Lo importante es de que vienen aquí a Fórmula en los Negocios junto con Vester y Procer a platicarnos cómo le han hecho en estos procesos de instauración, de desarrollo de estrategias de calidad en las empresas, testimonios vívidos de los cuales, amigos, podemos aprender muchísimo en cada programa. Así es de que no se lo pierdan. El próximo jueves va a estar precisamente Procer y Vester aquí platicando con ustedes de estas estrategias de calidad. Y pues aprendamos, así es de que apúntenlo en la agenda para que nos escuche el próximo jueves aquí en Fórmula en los Negocios. Acuérdense que nos puede escuchar a través de las redes sociales, YouTube, Facebook Live, LinkedIn, Instagram, y ahí quedan los programas. Usted los puede volver a ver, a escuchar y a comentar, que estamos pendientes de todos ustedes. Bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompañan en esta noche en la conversación Laura Alcalá Oliver y Aranza Aruesti. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante, los vendehumos. Así es, Robert. Y bueno, pues regresamos contigo, Aranza, de pues ahora sí, estos engaños que definitivamente hay que tener mucho cuidado. Pues sí. Lo que hacen mucho los vendehumos es que no, como que evaden el tema de del reembolso, de las garantías, ¿no? Ese, a ver, si, ¿qué pasa si no tengo resultado? Entonces, pues un verdadero profesional te da las garantías justas y te dice, mira, pruébalo un mes y si no te funciona, pues te regreso tu dinero, ¿no? Pero bajo contrato y todo, ¿no? No es nomás, te lo digo de palabra y después desaparezco. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta. Ver si la persona tiene experiencia real aplicando ese método o lo que sea, fuera de vender sus cursos. O sea, si tiene realmente pues una trayectoria verificable, ¿no? Eso es también muy, muy importante. Y luego también, como les decía, te dan algo gratis y después te enjaretan el verdadero curso. Entonces, llegas a la plática gratuita y es puro bla, bla, bla, bla, bla, y puro estarte diciendo que vas a cambiar tu vida, que tú puedes, que tienes que reprogramar tu mente, que bla, bla, bla, bla. Y después dices, bueno, y ya termina la plática y dices, bueno, ¿y el curso? Ah, no, es que ese, cuesta tanto, ¿no? Entonces dices, no, pues bueno, ¿no? Entonces ya de ahí ya empezaron a engañarte con esto, ¿no? Bueno, yo creo, Aranza, que para no caer con estos vendehumos, pues yo creo, porque estos vendehumos, su material más prolífico, diría yo, es la ignorancia, ¿no? Entonces, La pues, desesperación. por eso, pero la ignorancia te lleva a la desesperación, ¿no? O sea, yo creo que la manera de eliminar, de no caer con estos vendehumos, pues es, pues como decía mi papá, hay que leer, hay que Hay que leer. leer, pues sí, hay que salir de la ignorancia y entonces sí, ya tendrás capacidad de distinguir con todo lo que nos dices, pues a dónde te vas a meter, ¿no? Es como las universidades patito, ¿no? O Sí. sea, pues, si tienes una buena preparación de preparatoria, por ejemplo, pues no es difícil que caigas a una universidad patito, ¿no? Porque Sí, hay es tan algunos, pues sencillo. nada más te venden hasta, bueno, te vas a Santo Domingo, ¿no? A comprar un título, Pues sí, pero por eso es un gran negocio, porque la mayoría de la gente no investiga. Bueno, ponle pues tú que hay no. mucha ignorancia y que hay mucha desesperación, pero la mayoría de la gente no investiga antes. Entonces es lo que Claro. estoy insistiendo, que hay que verificar bien qué es lo que me están vendiendo, quién me lo está vendiendo, cómo me lo está vendiendo, ¿no? Entonces yo creo que también es importante por ahí. Bueno, ¿por qué es tan grande el negocio? Porque es un negociazo, ¿eh? O sea, a nivel mundial, el ser vendehumos es un negocio impresionante. Entonces, debe de haber mucha gente que está muy desesperada, ¿no? Pero es que explotan, ellos lo que hacen es explotar las debilidades humanas, ¿no? Como La el deseo. ignorancia, creo yo, que es la principal, ¿no? También, pero es así como el deseo de éxito muy rápido, el miedo, la validación social, ¿no? Pues sí, que Entonces, te dan, te venden esperanza, ¿no? te venden esperanza, exactamente. De eso se trata, ese es el vendehumos, exactamente. Te venden un sueño, ¿no? Pero el margen de ganancia es altísimo, ¿no? Porque te venden cursos, te venden libros, te venden asesorías, seminarios, productos que cuesta muy poco hacer, producir, pues, y se venden muy caros, o sea, a veces miles de dólares. O sea, yo puedo hacer un librito con palabrería y lo pongo a la venta y se acabó, ¿no? ¿Y qué invertí? Nada, ¿no? Más si lo editas con Amazon, no te cuesta nada, ¿no? Es escalable, aparte, pues es un modelo de negocio y es altamente escalable, ¿no? Una vez que tienen el producto, pueden venderlo indefinidamente, ¿no? Y no tienen que invertir más, solamente, eso sí, en marketing, sí tienen que mantener su imagen en redes y demás. Ahora, pues sí, ahí es donde entra el poder del marketing digital, ¿no? Porque ellos dominan las redes sociales, saben exactamente qué anuncios deben de pagar, en dónde, cómo, tienen saben cómo dirigirse a esos públicos vulnerables, saben exactamente cómo llegar ahí y con qué argumentos, ¿no? O sea, son buenos vendedores, no creas, porque Ah, vender humos, claro. pues no es fácil, ¿no? No es fácil. Su estrategia, pues siempre es muy agresiva, muy grandilocuente, ¿no? Sobre todo los vendehumos en Estados Unidos, que son así mucho de show y tú los ves en los videos de YouTube y todo, y tienen mucha producción, ¿no? Música, luces, mucho, mu mucho choro, pues. Aquí no. No estamos tan acostumbrados a esas cosas, pero allá sí, y olvídate, o sea, son vendehumos que ganan de verdad miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, pues estas conferencias así muy, muy, muy, Pues payasas, ¿no? interesantísimo, Aranza, el tema de hoy. Hay que cuidarse de Sí. los vendehumos. Y Sí. bueno, se nos acabó el programa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Aranza. Gracias a ustedes, gracias a todos y un abrazo. Gracias. Gracias, Aranza. Espero que a nuestros amigos Radio Escucha les haya gustado el tema y que tengan mucho cuidado con esos vendehumos. Hay muchos por ahí. Sí, así es. Hasta Sí. sacan Uy, sí. humo. Pero bueno, gracias, gracias chicas. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buenas noches, nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.